opino que no se debe de llorar. La mente que no se dé por destruida nació para legislar, para pensar. Sí, yo sé quién eres tú. Tú no sabes quién soy yo. Yo soy una voz que te llamó porque te amó. Tú fuiste el silencio criminal. Yo te vi pasar, miré tu adiós, juré callar. Fue mi alma la que te nombró. Con lágrimas no se curan heridas. Opino que no se debe de llorar. La mente que no se dé por destruida nació para legislar, para pensar. Negrita, te digo que yo sé quién eres tú. Tú, ¿qué va? No sabes quién soy. Y al 541-7950 al otro lado, en Nueva York.